puta de una vez. Alucinas toda tu vida. Alucinas, pobre engreída. Alucinas, estás perdida. Alucinas, tú siempre alucinas. No pierdas el tiempo buscando respuestas ni una salida a lo que tú expresas. Alucinas toda tu vida. Alucinas, pobre engreída. Alucinas, estás perdida. Alucinas, siempre alucinas. Alucinas, alucinas, alucinas. Alucinas, tú siempre alucinas.